Buenas noches, profesora Viviana. Ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años trabajas de docente en este colegio? 18 años. ¿Qué diferencia nota desde que empezó hasta ahora? Bueno, el contexto social cambió mucho. La población, si bien mantiene la diversidad, que está compuesta por chicos argentinos, bolivianos, paraguayos, etc., cambió un montón el barrio y la problemática social también. ¿Cuántos turnos había? La escuela empezó en el año 1996 con dos turnos, mañana y tarde. El vespertino se creó en el 2004. ¿Y qué te parece el comedor? Fue una iniciativa que en su momento surgió de los alumnos, porque cuando empezó la escuela había viandas. Y a una alumna madre se le ocurrió preguntarle al director si había posibilidad de tener una comida diaria. Y ahí el director fundador, que se llama Eugenio Perrone, junto con Ana María Goldberg, que era la vicedirectora del turno tarde, empezaron las gestiones y fue la única escuela becada. ¿En qué año surgió la idea de abrir la guardería a la noche? Ha sido 2006 más o menos. ¿Y por qué motivo? ¿Sabes ese motivo? Y porque justamente las alumnas necesitaban tener un lugar para dejar a sus hijos y poder estudiar.